Bienvenidos a este archivo de podcast del Taller de Lectura y Redacción de la Escuela del Nivel Medio Superior, Guanajuato.